La mierda. Ese se puede tirar por abajo nomás, boludo. Porque es otro tema que las radios no te la pasan ni por eso. Por la chichimeca. Así va. Por la chichimeca. Necesito el acordeón. Me parece que la bruja de tu mamá me tiró una chichimeca que me tiene despierto en la noche y no puedo pensar. Me hace doler la cabeza. Me parece que la bruja de tu mamá me tiró una chichimeca que me tiene despierto en la noche y no puedo pensar. Me hace doler la cabeza. No puedo laburar con la chichimeca. Yo siempre mal dormido la chichimeca. Yo recualichado no quiero ni garchar y no paro de lanzar. Que lo sepa tu vieja, decile a la bruja de tu mamá que me estoy quedando pelado y no puedo ni cagar. Tengo las ojeras hasta el piso y la boca seca. Que por favor me cortes a la chichimeca. Decile a la bruja de tu mamá que estoy más flaco que Charlie García. Ya no puedo más, que me voy a poner la pila y no vamos a casa, pero que me corte ya la chiquimeca. Loca, creo que tu vieja me hizo un gualicho. ¿Por qué me falta el aire y ya no se me para el bicho? Como un burro y no tengo la panza llena. Y me duele las costillas y miro mujeres ajenas. Por la chichimeca que me hizo tu mamá, voy viendo cómo así es el curandero y no me la pueden curar. Se me secó una pata y se me secó la ruda. Decile por favor a esa vieja conchuda que no puedo laburar. Yo siempre más dormido. Igualichado, no quiero ni garchar y no paro de lanzar. Que lo sepa tu vieja, decile a la bruja de tu mamá que me estoy quedando pelado y no puedo ni cagar. Tengo las ojeras hasta el piso y la boca seca. Que por favor me corte ya la chichimeca. Decile a la bruja de tu mamá que estoy más flaco que Charlie García. Ya no puedo más, que me voy a poner la pila y no vamos a casa. Pero que me corte ya la chichimeca. Como me igualichó mi suegra. Con la chichimeca, portate bien, macumbera. La chichimeca, vieja macumbera, hija de puta.